¿a vos qué te parece, Tachito? Contame tu historia, Gonzalo, que yo después te cuento la mía. Aquella que tú besas, aquella que tú amas, aquella que me cuentas, ha sido mi mujer. Se mueve.